Silvia de mi querer, no te voy a rogar si esta vez tú te niegas a que yo te quiera. Ahora sí te juro no volverte a hablar. Me voy por la ruta más corta. A ver, nunca comprenderás el enorme querer que te tengo y me tienes, y es irrenunciable porque yo soy hombre y tú eres mujer. Y es irrenunciable porque yo soy hombre y tú eres mujer.